parcero. Sírvalo, sírvalo. Que levante la mano el que quiere beber. Que levante la copa el que en el amor no cree. Esta noche voy a darle hasta que me den las seis. Que destapen más botellas y este coro otra vez. ¡Lindo, lindo! Que levante la mano el que quiere beber. Que levante la copa el que en el amor no cree. Esta noche voy a darle hasta que me den las seis. Que destapen más botellas y este coro otra vez. Jason Jiménez, vamos a darle hasta la madre, parcero. Con el corazón. ¡Ay, pasa gordo! ¡Sírvalo, sírvalo! ¡Lindo, lindo! Estoy como prendido, ya me siento borracho. Ya se me está olvidando que me puso los cachos. Y que traiga más botella. ¡Sírvalo, quiero sírvalo! Quiero olvidarme de ella. Y que fuera la más buena pa' ponerme a perder. Ay, tú siento que te vas. ¡Qué regalada sale cara! Pregúntale, le diré que eres un encanto de mujer, que eres una diosa en la cama. Pero la verdad es, solo yo la sé, y a nadie le diré, a ti otro chupé también. ¡Qué regalada sale cara! ¡Llegó la hora del chupe! ¡Ciro Quiñones! Ganaste de la lotería. Ay, tú eras manisita y en la primera cita una mamacita. ¿Qué sí? ¿Quién iba a pensar? Y aunque no eras lo que quería. Ay, ay, ay, pipa. Hoy me pego una borrachera ni la hijo de puta. Así me traía y yo te creía. Pero gloria a Dios. Dímelo, Ciro. Y al que me pregunte le diré que eres un encanto de mujer, que eres una diosa en la cama. Pero la verdad solo yo la sé. Corridos contentosos. ¡Sírvalo, sírvalo! ¡Llegó la hora del chupe! Esta vida no es para que te entristezcas porque muchos te critican. No hagas caso si muy bien o mal estás por allí a cualquier María. ¡Lindo, lindo! Y esta copa la levanto y saludita por todos los envidiosos. A los chismosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso. Y esta copa la levanto y saludita por todos los envidiosos. A los celosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso. Suena. Porque la pena que traigo. DJ.